Hola, pequeña. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo te fue ayer? Bien, me voy a casa de una amiga. Vaya ya.